cuando la vi perreando en el party dije wow, cómo lo mueve el agua al lado, carita de diabla y ojito colorado. No sé si es la nota lo que me dejó mareado, ese perreíto que me dejó knockout. Te pongo a bellaquear, con este tema te vas a poner a decir fuah. Vino la combi completa pa' que muevan las tetos. Está con la fiesta, están todas inquietas. Nos fuimos todos para una clan de secreta. Nos refuimos todos a una clan de secreta. Nos fuimos todos para una clan de secreta. Nos refuimos todos a una clan de secreta. La vi perreando en el party, dije wow, cómo lo mueve el agua al lado, carita de diabla y ojito colorado. No sé si es la nota lo que me dejó mareado, o ese perreíto que me dejó knockout. Es por ahí, ahí, ahí, bebé, ahí. Cuando lo baila sexy lo menea, ahí. La mami está chula, dura, una candela, ahí. Como dulce se me puso cara. Se me pone loca, se me pone rebulera. Cuando lo baila sexy, lo menea. La mami está chula, dura, pura candela. Chula como dulce, se me puso caramela. Se me pone loca, se me pone rebulera. Es por ahí. Ahí, ahí, bebé, ahí. Es por ahí. Pa' que siga perreando. Solano City, pa'.